y al despertar verse junto al ajeno de una vida distinta, junto a lo natural de lo cotidiano, pero bien lejos de la conformidad. No sé, tal vez fue que subió la marea y nos dejamos llevar. No sé, si tal vez fueron las mismas cadenas que creímos cortar. No sé, tal vez sea mejor dejarlo. Sea mejor dejarlo. Dejamos llevar, no sé, tal vez fueron las mismas cadenas que creímos cortar, no sé, tal vez sea mejor dejarlo, sea mejor dejarlo. Lo peor que aún no sé si te importaría.